Hola, buenas noches. Aquí estamos, como todos los domingos, a partir de las 11 de la noche, en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3. También nos podéis escuchar a través de internet, en nuestra página de radiocuca.org. Y si lo deseáis, también nos podéis escuchar a través de los programas grabados que tenemos en nuestra página web. Por ejemplo, a través de archive.org. Simplemente se trata de buscar y así podréis escucharlo y parar y volver a oírlo cuando queráis. Suenan un poco fuera de lugar las palabras de Buenaventura Durruti, el líder de la CNT, ¿verdad? Ya no se estila eso. Ahora hay que dulcificar el lenguaje, hay que comulgar con ruedas de molinos, hay que callar la boca, hay que fingir, no hay que contar la verdad, hay que hacerse el tonto. Cuando él habla de la burguesía, cuando Buenaventura Durruti, que murió a los pocos días de comenzar la guerra, y cuando iba desde Barcelona para Madrid con sus militantes del sindicato de la CNT en un enfrentamiento en Zaragoza, como él iba adelante, como iba de los primeros, los generales nunca mueren en las batallas porque son unos cabrones que se ponen atrás. Esos nunca mueren en las batallas. Este, en los primeros tiros, ya murió porque iba adelante con sus compañeros. Bien, como veis, empiezo de mal humor. Ahora ya no se estila. La burguesía de ahora son los banqueros, cabrones, ladrones. La burguesía de ahora son los grandes empresarios, los que dictan la normativa laboral, y el gobierno de derechas, que les sigue el juego. ¿Por qué les sigue el juego? Porque cuando dejen de ser ministros, se colocarán todos en esas grandes empresas con un sueldo mínimo de 100.000 euros al año, que es lo que están teniendo hasta ahora. Bueno, para comenzar el programa de hoy, podemos empezar con unas noticias, con las peores noticias. ¿Qué se le va a hacer? Ya sabemos que esto va a durar por lo menos 10 años. Que no os engañen con el cuento. Hasta que no se vuelva a ver grúas, hasta que no volvamos a ver construcción en España, no se acaba la crisis. Porque cuando una familia gasta y consume es cuando tiene una nueva casa, o una casa antigua, una casa vieja en la montaña o en el campo, donde sea. Una vivienda que han reformado. Entonces es cuando la llenan de objetos. Mientras no haya algo que llenar, hay una frase muy conocida que dicen las mujeres en muchos casos. Dicen, ya no compro, que tengo la casa llena. Dicen, tengo la casa llena. Cuando una pareja lleva viviendo junta más de 10 años, ya no compran. Con esas parejas no vive la economía del país. Con esas parejas no hay trabajo para los demás. Si simplemente consumen yendo a comprar al supermercado la alimentación necesaria. Y si solamente van de vez en cuando a un bar, con eso no es suficiente para que trabajen las fábricas españolas, para que trabajen los trabajadores. Para que haya consumo es necesario que se compren muchos objetos y que se vayan metiendo en algún lugar. Si esa casa ya está llena, esa pareja ya no consume, necesita algo donde meterlo. Sin construcción no hay actividad económica. Las fábricas, no solamente las que fabrican productos directamente para la construcción, las que fabrican el cemento, las que fabrican el hormigón, las que fabrican las ventanas, los ladrillos, los productos de fontanería, los que fabrican los revestimientos de fachada, los tejados, no. Esos trabajan directamente para la construcción. Pero luego están todas las demás productos que llamamos complementos de hogar. Están todas las fábricas de cubertería, tenedores, cucharas, todas estas han cerrado. Todas las fábricas que fabricaban productos que a nosotros no le hacemos mucho caso. Todos los productos de limpieza, todos los productos que se colocan en la pared, todos estos cuadros que ponemos en las paredes, todas las fábricas de electrodomésticos han cerrado. Ya no se vende un solo frigorífico, no se vende ni un solo horno. Todas esas fábricas, todas esas han cerrado. Todas las fábricas de alfombras han cerrado. Todas las fábricas que hacían ventanas, todas las fábricas de cortinas, todas han cerrado. Y las tiendas, las miles y miles de tiendas que eran frecuentadas para comprar objetos que luego se tenían en la casa, se tenían un tiempo o mucho tiempo, poco o mucho, pero se introducían en la casa. Si ahora la vivienda ya está llena, si es pequeña y viven 40 en esa casa, si viven los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, ¿qué van a comprar? Si no tienen dinero, están todos al paro y además no hay lugar, no hay lugar para meter nada. Ni una simple bicicleta pueden comprar, no hay sitio. Se necesita un nuevo local. Y si una de cada 50 familias o cada 25 o cada 30 o cada 40 familias, si no hay una entre esa cantidad que esté abordando la compra y el llenado de esa vivienda, si no está consumiendo para meter productos ahí, el resto de los trabajadores no tienen sitio para trabajar. Y eso va a tardar muchísimos años, porque los bancos además ya no dan financiación. Y no se os ocurra pedirles dinero a los bancos. ¿Para qué? ¿Para que luego os quiten la casa y os tengan pagando la deuda durante toda la vida? No se os ocurra, no se puede pedir dinero a los bancos, sabiendo lo que han hecho, viéndolo en la televisión todos los días, cómo hay gente, cómo hay inocentes todavía que van a pedir préstamo al banco. No se puede pedir. España es la única nación que tiene esta ley de 1909, una ley casi feudal de la Edad Media, una ley hecha por los primeros burgueses que hablaba Buenaventura Durruti, una ley para esclavos, una ley que les quita todo durante toda su vida, nunca podrán tener nada a su nombre. ¿Cómo se les ocurre a la gente ir a pedir un préstamo a un banco? ¿Y si dentro de un año o dentro de 5 años no tienen para pagar? ¿Y si son despedidos dentro de 4 o 5 años? ¿Y si tienen un accidente laboral y se quedan sin nada? ¿Si no pueden pagar todos los meses el préstamo al banco, al usurero, al cabrón, al ladrón, cómo van entonces a vivir después? ¿Qué van a hacer si les van a echar de la casa y encima van a tener que pagar lo que les queda? Si deben 100.000 euros por 100.000 euros, ¿cómo pagan esas familias 100.000 euros? Además, si no las pagan cada año, va a seguir aumentando la cantidad. Pueden llegar a deber 1.000.000 de euros después de 30 años. ¿Cómo se les ocurre pedir dinero a un banco? Que cambien la ley. Y entonces sí, cuando tengan la misma ley que en Portugal, que en Francia, que en Alemania, que en Inglaterra, que en cualquier país de Europa, excepto Bulgaria. Bulgaria tiene una ley parecida. En toda América nadie tiene esto. En toda América, desde Canadá hasta Argentina y Chile, no lo conocen esto. Esto es una ley propia de nosotros, que somos muy espabilados los españoles y muy tontos. Y aún pensamos ir a pedir préstamo al banco, aún dicen los telediarios que hay que comprar vivienda que está muy barata y que vayan a pedir el préstamo al banco. ¿Pero a qué banco? A ese había que ir con una ametralladora. Ahí sí, había que ir con una ametralladora a pedir el dinero. A esos ladrones, que encima tienen la ley de su parte y luego los jueces y los policías van a sacar a la gente de las casas. Qué bien, ¿no? Qué ley más justa, ¿eh? Estarán orgullosos de cumplir con esa ley. ¿A que sí? Estarán orgullosos todos estos que van a echar a la gente de la calle, y los que ordenan echarlo a la gente a la calle, sacarlos de la casa porque no tienen dinero para pagarla, porque están al paro, porque no hay trabajo, porque no se vende nada. Estarán orgullosos los que mandan y los que van a sacar a la gente de las casas. Estarán orgullosos, ¿no? Y el secretario judicial, un mono, un listero, un mono que se acerca a la casa a echarlo. Dice, no, es mi trabajo. Pues vaya trabajo asqueroso que tienes. Dos millones de familias españolas tienen a todos sus miembros en paro. Pero para arreglarlo ha venido una mujer muy guapa, que la conoceréis todos, la habéis visto en el telediario, un bicho malo, que se llama Christine Lagarde. Esta, vosotros no sabéis quién es, seguramente. Podéis leer un poco qué trabajos ha realizado, de dónde proviene. Podéis incluso escuchar alguna carta, algún email que le fue dirigida, que fue dirigido por ella hacia Sarkozy, cuando Sarkozy era presidente. Christine Lagarde ya trabajaba con el gobierno de Sarkozy. Él, cuando dejó la presidencia, tuvo el detalle de mandarla a ella como jefa del Fondo Monetario Internacional. La colocó allí. Bueno, pues ella ha venido aquí a España hace poco a hacernos una visita. No vino a tomar el sol. Y ha venido a pedir más esfuerzos a los españoles para salir de la crisis. Esta mujer, que si no estoy confundido, cobra aproximadamente al año 150.000 euros. Más o menos. Buscad el asunto. Ya veréis cuál es el sueldo que está ganando todos los años. Y nos pide a nosotros que aún seamos más serviles, más cobardes, más arrastrados. A eso viene. Y nosotros, sí, buena. Lo que diga. Todos, ¿eh? No solo el gobierno, todos. Aquí no protestamos para nada. Tenía que darnos vergüenza como somos. Y si hay uno que protesta, preso, a la cárcel, 30.000 euros por manifestarse. Y a callar todo el mundo. Habrá alguno que me está escuchando y dice, ¿pero qué dice este pirao? Bueno, pues ese que está escuchando, que se amarre los machos, porque a lo mejor dentro de 2 o 3 años está también al paro. Y a ver dónde va. Luego se va a esconder, no lo va a decir a nadie, ni a su familia, ni a sus parientes cercanos, no. Lo va a ocultar, porque se avergüenza. Se avergüenza de estar al paro, de no tener trabajo, de no tener dinero. Se avergüenza de que su mujer no pueda gastarse dinero en joyas, porque ahora presume de tener dinero, pero a lo mejor luego no lo tiene. Aproximadamente 1,5 millones de españoles comen en Cáritas, en los comedores populares, en Cáritas. La labor que está haciendo ahora la religión católica aquí en España. Tratan de ganarse los corazones, pero tenemos que darnos cuenta, de que están haciendo una gran labor social. 1,5 millones de españoles comen en esos comedores de Cáritas. A ver si el gobierno lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hacen los partidos políticos? ¿Por qué en las sedes de los partidos políticos no reparten comida todas las semanas para los mendigos y para las familias que van a comer fuera? Se quedan en casa durante todo el día, no pagan la luz y el agua, no tienen dinero, y luego al mediodía o por la tarde se van a cenar a un comedor popular. Pues que los partidos políticos les pidan dinero al Estado y que los sindicatos lo hagan también en sus sedes, en las sedes que tienen en cada población, que ayuden a los parados, que les den comida, que no tenga que venir Cañamero a asaltar un Mercadona o un Carrefour. No, que lo den los sindicatos, que lo den los partidos políticos en sus sedes, que compren un poco de comida, que vayan al supermercado o que hagan algún pequeño comedor popular en el barrio para que vaya la gente allí. Eso es hacer política, eso es obtener votos, eso es hacer una buena campaña electoral, la mejor, esa es la mejor campaña electoral. Que lo hagan, que son unos charlatanes, mentirosos. También Bono, ya sabéis, el cantante, el líder del conjunto este, de este grupo musical, de U2, pide a los europeos que vengan de vacaciones a España, muy bien. Y también les anima a que compren productos españoles, no solamente discos de cantantes españoles. Les dice que compren productos españoles y que vengan aquí. Tiene mucha razón. Eso es muy importante. Nos hemos pasado años diciendo que en España teníamos el turismo de sol y playa, riéndonos del turismo de sol y playa, riéndonos del Benidorm, porque somos unos catetos. Tenemos la mejor oportunidad del mundo, la mayor, única, el país del mundo que más turistas recibe. Y aquí no le dábamos importancia. Aquí decíamos que, bueno, que venían los alemanes y los ingleses aquí a gastar de nuestra seguridad social, al médico, decíamos aquí. Si aquí somos gilipollas, hombre. Resulta que vienen más personas cada año, más que habitantes somos aquí. Si ahora somos 47 millones de habitantes, cada año vienen más de los que somos. El año pasado han venido 50 y tantos millones, 56 aproximadamente. Millones de turistas. Es el país del mundo que más turistas recibe. ¿Por qué? Os voy a deciros por qué, por si no lo sabíais. Para que penséis un poco. Pues somos el país del mundo de más turismo, porque aunque digan las estadísticas que primero está Estados Unidos y luego Francia, no es así. Estados Unidos y Francia reciben más turistas al año, claro, pero es que no se trata de estar contando allí con un contador. Hay que mirar cuándo entran y cuándo salen. Hay que poner otro contador cuando marchan y apuntar el día que han venido y el día que se han ido. Eso es lo que hay que apuntar, pero eso nos lo ocultan. Pues mirad, en Estados Unidos, que van como gilipollas las parejas recién casadas a mirar allí como bobos para arriba, y dicen, ay mira, fulanito, mira, qué alto es ese rascacielos, ay madre mía, estos estadounidenses, qué adelantados están, somos unos catetos. El turismo de Estados Unidos, en casi la totalidad, se trata de turismo de visitas a Nueva York, como palurdos, mirando para arriba, ay mira, uy, qué adelantados están estos. El segundo lugar en recepción de turistas, por cantidad de turistas que reciben, es Francia. ¿A Francia dónde van? Pues a ver la Torre Eiffel, un hierro oxidado que tenían allí, que lo pintan todos los años ahora. Un hierro que se había colocado para la exposición, para la Expo, como aquí tuvimos una expo de Sevilla, que Felipe González la mandó a Sevilla, a la vez que teníamos los Juegos Olímpicos en Barcelona, para que no se celaran, para que no hubiera rivalidad, pues él, como era andaluz, pues puso la Expo 92 en Sevilla y las Olimpiadas en Barcelona, todo a la vez, aquí, como los grandes, a tirar el dinero. Pues en Francia hicieron lo mismo, en París, y para llamar la atención, pues fabricaron esa Torre Eiffel. Bien, cuando terminase la Expo, que ya sabéis que dura muy poco, dura aproximadamente 2 semanas, pues se trataba de tirarla abajo, pero costaba más tirarla abajo que dejarla como estaba, dejarla allí colocada, y se dejó. Como era una construcción llamativa, pues ahora se ha convertido en objeto, ahora no, ya hace tiempo, en objeto de visita, en objeto de decoración, como cuando vamos a Bilbao y nos dicen, ahora hay que ir a ver el Guggenheim de Bilbao. Han puesto allí un edificio con unas chapas que brillan, como si todos fuéramos tontos. ¿Y a qué vas a Bilbao? Pues a ver aquellas chapas que brillan. ¡Oh, es una arquitectura maravillosa! Bilbao, que era el sitio... Vamos, ir de vacaciones a Bilbao es como irse... Bueno, como irse de vacaciones a... Vamos a dejarlo. Al desierto del Sáhara. Al sitio más horrible que era Bilbao. El sitio más sucio, donde valía más fumar 20 paquetes de tabaco que abrir la boca una vez y respirarte todo el humo de Bilbao. Bueno, pues ahora, de la noche a la mañana, como han puesto aquellas chapas brillantes allí, niqueladas, el museo este de Bilbao, que está ahí al lado de la ría, pues resulta que ahora parece que Bilbao es un sitio, vamos, un sitio de congresos, una maravilla, vamos, que hay que ir, todo el mundo tiene que ir a Bilbao ahora. Todo el mundo. No vayáis a Benidorm, no. No vayáis a la Costa del Sol, no. No vayáis a la Costa Brava. Ir a Bilbao. ¿Por qué? Porque pusieron un armatoste allí que brilla. Como los tontos. Bueno, pues lo mismo pasó en París. Pusieron aquel hierro, lo pintaron, y desde entonces la gente va. Bueno, pues eso es el motivo de la visita a Francia. A Francia, cuando se va... Sí, es verdad, tiene muy poquitos más millones de habitantes, no sé, 2, 3, 4, 5 millones de habitantes más, de turistas que visitan Francia. Pero es que ese turismo va a París, y van, ven, sacan unas fotos, miran para arriba, como Nueva York, ¡ay, qué alto! y le sacan una foto a la Torre Eiffel. Y después se van al parque de Asterix, o se van a Futuroscope, otro parque de atracciones que hay en las afueras de París. Y hay otro parque de atracciones más que en este momento no me acuerdo. Bueno, pues muy bien, se van allá, están una semana y se marchan. Lo mismo cuando vamos los catetos a Nueva York. Lo mismo, a mirar para arriba. Muy bien, una semana. El problema no es ese. El problema es que a España, por eso somos el primer país del mundo en turismo, pero muchísimo más adelantado que cualquiera. El motivo es que aquí en España no vienen una semana, vienen un mes y dejan el dinero que tenían pensado gastar y lo gastan durante un mes. Por lo tanto, gastan muchísimo más dinero que allí. Y además, algo muy importante, es que aquí no solamente se trataba y se trata de venir de vacaciones, no. Aquí hasta el año 2007 las personas no solo venían de vacaciones aquí, no, venían a jubilarse, venían nada más jubilarse, venían a vivir aquí y compraban viviendas. En el año 2007, la última estadística que se hizo en Gran Bretaña decía que 700.000 turistas ingleses, 700.000 jubilados o personas, decían: cuando yo me jubile, me voy a ir a vivir a España durante la mayor parte del año. O sea que vienen aquí a España con 3.000 o 3.500 euros de salario mensual, y lo iban a gastar en España. 700.000 ingleses pensaban venir cuando se hizo la encuesta en el 2007. Eso no pasa, no pasa, no es motivo de turismo para ningún país del mundo. Eso, la recepción de esa cantidad de personas no le ocurre a nadie. Aquí vienen durante un mes de vacaciones en verano y otros vienen además para quedarse y vivir aquí 5 o 10 años, los años que les queden hasta morir. Eso es la lotería, eso es el mejor petróleo que nos puede caer. Eso es el maná que decían en la Biblia. Bueno, pues nosotros no lo sabemos aprovechar. Es más, decíamos que España tenía que tener un turismo de calidad. Queríamos que viniesen todos en Lamborghini y en Ferrari. Eso es lo que pensamos. No, es que claro, este turismo que viene aquí, es que somos tontos. Somos tontos. Tenemos el gas, el petróleo, el oro más preciado. Ese, el de las personas que vienen aquí. Más personas que habitantes somos en el país. Bueno, pues Bono insiste en que los europeos, Bono, el líder del grupo U2, insiste en que vengan los europeos a España y que además compren productos españoles cuando vienen. Perfecto, eso es lo que estaban haciendo cuando venían aquí, porque además compraban muchas viviendas en España y daban de comer a las fábricas y a los trabajadores españoles. Bueno, pues cambiando de asunto, es importante que nos acordemos un poco, o un mucho, de cómo viven fuera de España. Yo creo que ahora somos más solidarios que nunca. Yo creo que ahora los españoles, estando como estamos, los españoles estamos como siempre hemos dicho que estaban los portugueses. Los portugueses llevan años siendo la cola de Europa. Y a los portugueses siempre les han dicho que iban a mejorar mucho. Eso es lo que nos dicen a nosotros ahora. Pero resulta que nos lo dicen para que trabajemos con unos salarios de 600 euros al mes, 700, 800 euros al mes. Ese es el trabajo que nos quieren dar. Ese es el trabajo que dice el PP que poco a poco vamos a ir teniendo. ¿Y a dónde vamos con ese salario? ¿Seguiremos siendo pobres? Trabajar en régimen de semi-esclavitud. ¿Qué vamos a comprar con 700 o 800 euros? ¿Qué van a comprar? ¿Una casa nueva o un coche? ¿Qué van a comprar? Nada. Nada. Además, a un banco ya sabéis que no se os ocurra ir a pedir un préstamo. Porque si luego quedáis al paro... ¿qué va? Pero bueno, además el banco se ríe de vosotros. Como vayáis a pedirle un préstamo con 600 euros o 700 euros y le enseñéis el contrato, un contrato que se rescinde, vamos, en 5 minutos, simplemente porque vayáis a fumar 5 minutos fuera o porque no hayáis venido a trabajar ese día o porque se os pongáis enfermos. Si os echan simplemente por estornudar, ¿cómo te va a dar el banco un préstamo? Además, con 700 euros. No se os ocurra, además, porque vais a pedirle el préstamo al peor bicho que existe en el mundo. Bueno, pues el caso es que si en Portugal han estado siempre mal, pues ahora nos toca a nosotros. Bueno, pues nosotros ahora parece que tenemos más conciencia y nos acordamos un poco de los que sufren. Antes lo veíamos como muy lejano. Hay abusos, hay una organización que se llama Survival, que la podéis buscar en internet, muy conocida, y que es la que se preocupa de los abusos contra los indígenas en el mundo. La verdad que hacen un trabajo muy, muy importante. Muy importante. Ahí teníamos que... a esos es a los que hay que darles medallas, ¿eh? Bien, pues... parece ser que nos estábamos dedicando, españoles y otro tipo de... y otras nacionalidades, a visitar a una etnia indígena como si fuesen animales. Hacíamos lo que se llamaba unos safaris humanos. Esta es una noticia del día 4, todavía ha salido. Survival denuncia que ese caminar a lo largo de la región donde viven estos indígenas se había convertido en eso, en unos safaris humanos. Parece ser que Survival, Naciones Unidas y el ministro de Asuntos Indígenas de la India han condenado los safaris humanos a la vulnerable tribu de los jarabas. Esta organización comienza la cuenta atrás para poner fin en el plazo de un año a lo que llamaban safaris humanos que afectan a la vulnerable tribu de los jarabas en las islas Andamán, en la costa india. Las autoridades de las islas Andamán se comprometieron a incorporar una ruta marítima alternativa para marzo del 2015, con el objetivo de sacar a los turistas de la carretera ilegal que atraviesa la reserva. Ya han transcurrido más de 2 años desde que el escándalo de los safaris humanos, que había destapado el diario británico The Observer, vale, muy conocido, escandalizara a miles de personas en todo el planeta, pese a lo cual el drama de los safaris todavía continúa. Muchos de los turistas que circulan por la carretera ilegal que atraviesa esta reserva tienen el propósito de avistar a algún miembro de la tribu como si fueran animales dentro de un zoológico. El tiempo se está agotando para estos jarabas, que son extremadamente vulnerables a la explotación por parte de los intrusos que se adentran en su tierra, tal y como demuestran las recientes y estremecedoras revelaciones de raptos y abusos sexuales a mujeres por parte de los llamados furtivos. Las tribus vecinas de los jarabas resultaron diezmadas por el asentamiento forzoso y por las enfermedades introducidas por los colonizadores británicos. Los jarabas podrían enfrentarse a un destino similar si se siguen violando sus derechos territoriales. La ONU y el ministro de Asuntos Indígenas de la India han condenado estos safaris humanos y más de 7.000 simpatizantes se han comprometido a no visitar las islas Andamán hasta que se prohíba el tránsito de los turistas por la carretera y se implemente una ruta alternativa. Esta organización Survival ha escrito al ministro de Medio Ambiente de la India apremiándolo a aprobar la ruta marítima alternativa como una cuestión de urgencia y ha pedido al vicegobernador de las islas que garantice que dicha ruta alternativa esté funcionando para marzo del 2015. Otro asunto indígena que además nos atañe a los españoles. Hay unos indígenas llamados ayoreos en Paraguay que envían un llamamiento urgente con un vídeo a un magnate español. Ya sabemos que los españoles, aunque estemos en la cola del mundo, ya sabéis, somos un país bananero, somos los primeros en fútbol, campeones del mundo, campeones de Europa, como los países bananeros estos antiguamente, ¿verdad? Siempre nos acordamos de Argentina, que se matan por el fútbol, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, que se matan por el fútbol y tienen a la mayor parte de la población en la miseria. Bueno, pues aquí, igual, el Real Madrid, el Barcelona, la selección, no sé qué cuento, y venga, los primeros del mundo, y presumimos además de ser los primeros del mundo, campeones del mundo en fútbol, y pagamos a esos analfabetos del fútbol, ¿cómo? Pero si nos enfadamos además porque decimos que uno cobra 6 millones... No, es que Messi tiene que cobrar más. Tiene que cobrar más que Ronaldo. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque Ronaldo cobra 17 millones. No, no, no, qué va. Messi se merece más. Me acuerdo cuando siempre decíamos que aquel Raúl del Madrid que cobraba poco, que necesitaba ganar la bota de oro, el balón de oro. Sí. Lo que tenía que cobrar era el palo de oro para darle con él. Pues no, toda España decía que teníamos un jugador muy valioso y que era poco apreciado. ¿Por qué? Porque ganaba 6 millones de euros nada más. Claro, claro, era poco. Porque ganaba 1.000 millones de pesetas al año. Claro, eso es poco. Nada, eso es poco. Porque ganaba 18.000 euros al día. Claro, fíjate. Porque como ganaba 18.000 euros al día, pues nos parecía poco a los españoles. Y estamos todo el día pendientes del salario de los futbolistas, como si nosotros, que estamos muertos de hambre. Pues eso es. Si por la noche, a estas horas ya empiezan los programas de la tele estas tertulias que acaban a las 2:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay mucho parado y entonces se pueden quedar a verlo. Que empieza el Josep Pedrerol este, que es catalán, pero que es más del Madrid que Florentino Pérez. Y bueno, ahí están. Y empieza el otro, el tiki-taka y de las tertulias de la radio, futboleras, y venga. Y hasta las 2, las 3 de la mañana, no importa. No importa, por el fútbol lo que sea. Y a discutir porque uno gana más que el otro. Oh, es que es una vergüenza. ¿Cómo puede ser que fulanito gane 15 millones de euros o 10? No, no, no. Y cuando uno gana 20, me acuerdo, Eto'o es un futbolista muy listo, de Camerún, que ahora la novia se enfadó y ha dicho la verdad, que tiene 39 años. Él decía que tenía muchos menos. Su carnet de identidad dice que tiene 32. Él dice que tiene, aunque el DNI ponga 32, él dice que tiene 35. Bueno, pues salió la novia despechada, la novia que él dejó, y dice que tiene 39. Bueno, pues este, me acuerdo, cuando en todas estas tertulias decían, es el jugador mejor pagado del mundo. ¿Por qué? Porque ganaba 20 millones de euros. Cada año le pagaban los rusos. 20 millones de euros, aproximadamente, son unos 20.000 euros. Perdón, unos 60.000 euros diarios. 60.000 euros diarios. Que son aproximadamente 2.300 euros cada hora. Cada hora del día y de la noche. Aunque estés durmiendo, aunque estés de vacaciones, aunque estés echando la siesta, aunque estés jugando por ahí. No, cada hora 2.200, 2.300 euros. 60.000 euros al día. Eso es lo que estaba cobrando este futbolista camerunés en un equipo ruso. Bueno, pues aquí lo festejan y dicen, mira qué bien, porque gana mucho, pero los demás tienen que ganar lo mismo porque es de justicia que ganen más. Bueno, pues ese es el asunto aquí en España. Pues muy bien. Como somos un país como estos países que piensan en el fútbol y que la economía es un desastre y donde todos son pobres, excepto cuatro ricos, bueno, pues vamos por ese camino aquí. Bueno, ya hace tiempo que vamos por ese camino. Pues muy bien, pero es que además tenemos a algunos de los más ricos del mundo. Nos alegramos muchísimo de que este gallego este de Inditex, no sé, le cambió el nombre. Primero era Zara, pero luego dijo que era el grupo Inditex. Bueno, este que dejó a su mujer porque como su mujer estaba todo el día cuidando a un niño que tienen con deficiencia mental, un chico, pues entonces él ya estaba todo el día en casa y él pues tenía tiempo a liarse con otra empleada. Dejó a su mujer, la dejó muy bien colocada, por supuesto, porque tiene un 7%, su mujer que murió hace muy poco, con un 7% de todas las acciones de la empresa Inditex. Fue creciendo, continuó creciendo. Cuando se divorció de ella, le dio la mitad de lo que tenía, el 7% de lo que tiene actualmente. Fue creciendo. Él se casó después con otra. Bueno, pues este lince que tiene a mujeres trabajando, tejiendo en sus casas. Así comenzó, tejiendo ropa la gente en sus casas para él, para ese ejemplo, para este fundador de Zara, para el dueño de Zara. Pues él primero trabajaba para una familia, en un almacén, y vendía ropa, era comercial, vendía ropa, pero luego habló con su hermano, que también trabajaba allí, en el mismo almacén, y le dijo, ¿por qué no nos ponemos por nuestra cuenta? Ya que vemos lo que ganan, porque este señor, este Amancio Prada, me parece que se llama, le recomendó a los dueños de su almacén, le recomendó que unas batas que se vendían mucho, que muchas mujeres se acordarán de ellas, que esas batas, en vez de comprarlas, el almacén, en vez de comprarlas a una fábrica para venderlas después a las tiendas, no, dice, mejor que eso, ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué no mandamos aquí a las mujeres de aquí cerca del almacén que trabajen, que cosan ellas en casa esas batas y luego nuestro almacén las va a vender a las tiendas de Galicia? Y la verdad que tuvo mucho éxito y esas batas guateadas, que eran muy conocidas, se vendieron muy bien. Entonces, como vio el que gracias a ese invento suyo el almacén para el que trabajaba ganó mucho dinero, pues habló un día con su hermano, que era compañero de trabajo, y le dijo, mira, vamos a ponernos nosotros a hacer esto, vamos a poner a las mujeres a coser en su casa por unos precios ridículos y la ropa que nos la envíen aquí a nuestro pequeño local y después nosotros vamos a venderlo a las mismas tiendas que ya conocemos. Y así fue, poco a poco fue ganando dinero y fue mandando a más mujeres en el resto de las comunidades españolas para que trabajaran. Incluso en Barcelona cosen, en muchos sitios cosían para él, y aún hay algunas que siguen cosiendo para Zara aquí en España. Y él comenzaba a vender en sus propias tiendas, después empezó a abrir tiendas propias y empezaba a vender esa ropa, claro, a precios muy bajos, porque las mujeres que trabajaban en sus casas las cosían para él. Ya no tenía que comprarlas a ninguna fábrica, porque las mujeres en casa cosían para Zara, para la tienda de Zara, y vendía entonces ropa más barata, con lo cual tenía muchísimas clientas y ganó mucho dinero. Ese mismo modelo de negocio lo traspasó a más países, y ya sabéis que ahora hay días que cada hora se abre una tienda de Zara en el mundo. Bueno, pues este señor vive en España. Este señor es el tercero más rico del mundo. Sí, aquí en España. Muy bien, para que veamos. Pues estamos como eso, como los países estos bananeros que llamábamos, ¿verdad? Pendientes del fútbol, todos muertos de hambre y cuatro terratenientes riquísimos. Bueno, pues aquí tenemos a este, el tercero, a este de Zara, ¿no? Es un empresario, como decimos aquí, hecho a sí mismo, un gran emprendedor, una maravilla. También tenemos a otro muy listo, que es el que impone el que solicita las peores condiciones laborales para sus trabajadoras. Cuando hay una reunión de los grandes, lo llamado los grandes superficies, las empresas de grandes superficies de España, Carrefour, Eroski, Alcampo, Mercadona, Alimercas, bien. Pues este señor, el dueño de Mercadona, es el que pide, siempre es el que pide las peores condiciones laborales. Luego hay una negociación y se consigue salirse con alguna de las suyas, pero cada año pide la esclavitud. Pide lo peor. Repasad un poco la prensa. Mirad un poco en internet cuáles son las medidas que propone para sus empleados y empleadas. Bueno, pues ese es otro rico, otro hecho a sí mismo. Bueno, pero es que además, en el caso de estos indígenas de Paraguay, que han enviado un llamamiento a lo que llaman un magnate español, pues sí, sí, hay más magnates españoles. Este magnate español, que es el dueño del llamado Grupo San José, ha recibido el llamamiento de un grupo indígena que se ve afectado por la actividad de esa empresa allí en Paraguay. Los líderes llamados de la etnia Ayorea, se llama bien, pues estos indígenas llamados Ayoreos de Paraguay han enviado un llamamiento en vídeo sin precedentes, en este caso a la constructora española Grupo San José y a su filial, la compañía ganadera Carlos Casado, sociedad anónima, demandando la devolución de su tierra ancestral. Pueden esperar sentados. Ellos piden la devolución de su tierra ancestral, que está habitada por sus familiares no contactados. Lo dicen porque ellos informan de que no solamente son ellos los que se ven, los que salen en el vídeo, los más conocidos. También hay muchos familiares que siguen viviendo en la selva, ocultos, y que van a morir si continúa la actividad de esa empresa española llamada Grupo San José. En un vídeo muy breve, tres hombres ayoreos de Paraguay, ya lo sabemos, indígenas de la selva de Paraguay, hablan sobre la implacable amenaza de deforestación que los ganaderos ciernen sobre la tierra de los indígenas ayoreos no contactados, y piden a los simpatizantes que les ayuden a proteger el bosque del Chaco de una destrucción aún mayor. Si miráis un poco en los mapas, veréis lo que llaman el bosque del Chaco. Es una selva húmeda, mucha agua, muchas lagunas, que ocupa la mitad de Paraguay. Un sitio maravilloso que estamos acostumbrados a ver en los documentales. Los documentales de la 2, que todo el mundo dice que no mira a nadie. Vale. Pues uno de los líderes ayoreos, llamados por ahí Picanerai, dice: pido al grupo español San José que nos devuelva nuestro territorio, porque si ellos deforestan el monte, nuestros hermanos que aún viven en la selva tendrán miedo de las topaderas. Las topaderas, ellos llaman topaderas a las excavadoras. La filial del grupo San José, llamada Carlos Casado S.A., es una empresa ganadera y posee extensas zonas de la tierra ancestral de estos ayoreos en la selva del Chaco, al norte de Paraguay. Y ya fue esta empresa pillada infraganti deforestando el bosque ilegalmente. De hecho, esta selva, esta zona, esta región llamada el Chaco, registra una de las tasas más rápidas de deforestación del mundo. Un segundo líder indígena declaró que quiero que los no indígenas nos ayuden a defender nuestro territorio, el territorio de nuestros abuelos, porque tenemos todavía gente en el monte. ¿Por qué Yonoine, se llama así, el líder de los indígenas ayoreos no contactados? Según ellos, porque Yonoine está todavía en el monte y seguro que tiene miedo de las topaderas y de los camiones. Acordaros que las topaderas son las excavadoras. Esto lo añade un tercer indígena, líder a su vez también de este grupo étnico. Esto me recuerda a cómo se colonizó la isla de La Palma, la séptima isla, la isla más lejana, la más bonita, que es todo muy verde, con muchos árboles, tiene un pino que no se quema con el fuego, no se muere, se quema pero no se muere, vuelve de nuevo a brotar las hojas. Es un pino autóctono de esa isla, de la isla de La Palma. Es la única isla que tiene un pequeño río, es la única isla verde. Bien, bueno, pues el líder de esta isla de La Palma, cuando llegaron los ejércitos, el ejército de los reyes católicos, coincidió todo esto con el año 1492, a la vez que se tomó Granada y a la vez que se descubrió América, también se fueron a evangelizar, lo que iban era conquistar, a evangelizar con curas, iban a evangelizar a los ateos, a los indígenas. No eran ateos porque también tenían sus propios dioses, dioses que también provenían del Sáhara, ¿eh? Es muy, muy llamativa la coincidencia con la etnia de los pobladores de Mauritania y del antiguo Sáhara español, bueno, y de Marruecos. Bueno, pues tenían también sus propias religiones, todas religiones falsas, por supuesto. Bueno, pues los indígenas de esa isla de La Palma fueron, por supuesto, capturados, se refugiaban en la montaña, en el parque natural que tienen, una preciosidad, con la caldera de Taburiente, un volcán apagado que está lleno de selva, lleno de árboles. Y ahí se escondió el último líder de esa isla de La Palma. Cuando los soldados de los reyes católicos lo traían en barco, se suicidó. Se suicidó el líder de los indígenas de La Palma. No quería ser colonizado y traído para acá como si fuera un mono de feria, como si fuera la medalla, como para la demostración del poder que tenía, enseñarlo como si fuera un indígena analfabeto. No quería llegar a la península y que lo mostrasen como un trofeo de guerra. Bien, pues algo así les pasa a estos indígenas. Estos indígenas no contactados, que siguen viviendo entre los árboles, entre la selva de la Amazonía, ¿verdad? Porque ya sabéis que la selva de la Amazonía no solamente se limita a Brasil, está también en el sur de Venezuela, está en el este de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y también en el norte de Uruguay y de Paraguay. Es inmensa. La cuenca del, lo que llamamos la cuenca del Amazonas, no es todo cuenca del Amazonas, hay muchos más ríos. Bien, pues los últimos indígenas no contactados se ven obligados a vivir huyendo de las excavadoras que derriban sus casas y jardines para dar paso a la ganadería. Las enfermedades introducidas por los foráneos podrían diezmar a los indígenas. ¿Veis? El líder de los habitantes de la isla de La Palma, lo que llaman la Isla Bonita, se llamaba Atanausú. Miradlo un poquito. Es muy bonita la historia. Bueno, muy trágica. Pues esto es lo que está pasando también aquí. La mayoría de los ayoreos que han sido contactados y sacados del bosque padecen ahora serias enfermedades respiratorias como la tuberculosis. Varios han muerto en los últimos años. Ellos no tienen defensa contra las enfermedades que llevamos los españoles y otros trabajadores de fuera de la selva esta. Tengo que recordaros que aproximadamente cuando llegaron aquellos asesinos, sí, aquellos asesinos, como Pizarro, que conquistó lo que llamábamos el Perú, ¿verdad? Lo conquistábamos, ¿sabéis por qué lo conquistábamos? Aún siendo la décima parte que ellos, la centésima parte, en las batallas, ¿no? Cuando los soldados españoles eran 200 contra 20.000, ¿por qué ganábamos? Porque teníamos arcabuces. El ruido, solamente el ruido, y las balas que disparaban, por supuesto, atemorizaban a todo el mundo. Y algo más teníamos, los caballos. Y los caballos eran el terror para ellos, ¿comprendéis? Ver a un soldado con una coraza que brillaba de metal, eso también les atemorizaba mucho, con un yelmo, un casco en la cabeza. Los consideraban seres extraordinarios, los tenían mucho miedo, estos sanguinarios asesinos españoles que fueron allá a robar, y a matar y a violar. La gloriosa, gloriosa historia de España. Pues cuando llegaron los españoles, podéis ir mirando, comprobar un poquito en los libros de historia que todos hemos visto o que tenemos en casa y no miramos para ellos. o en internet podéis comprobar cómo cuando llegamos los españoles a Sudamérica, no digo a Centroamérica, no, a Venezuela hacia el sur, a Sudamérica, al continente sudamericano, aproximadamente se calcula que vivían de 20 a 25 millones de pobladores. ¿Sabéis cuántos quedaron en una generación? En 30 años aproximadamente. Pasaron de 20 o 25 millones a uno. A uno. Un millón de indígenas sobrevivieron. ¿Por qué? Porque les ha ocurrido como les está ocurriendo ahora a estos indígenas ayoreos de Paraguay. Pues porque las enfermedades que llevábamos nosotros de aquí y que a nosotros nos resultaban ya inmunes, eran ya nosotros estábamos inmunizados contra esos virus y bacterias que transportábamos. Sin embargo, ellos se morían en contacto con nosotros. Bien, eso está ocurriendo también ahora. Esta organización internacional, Survival, ha escrito a los accionistas del Grupo San José instándolos a desinvertir. Es una palabra, como para tontos, desinvertir. Desinvertir es pues, que saquen el dinero, que vendan. Bueno, pues a desinvertir de la empresa, instándolos a desinvertir de la empresa, dada la implicación de la compañía en la destrucción del bosque de los ayoreos no contactados. Por su parte, los simpatizantes de Survival han enviado miles de cartas a la Secretaría del Ambiente de Paraguay, pidiendo el reconocimiento y respeto de los derechos de este pueblo indígena amenazado. Según declaró hoy, bueno, dice hoy, cuando la noticia esta, que ya sabéis que es de hace muy poquitos días. Según declaró el director de esta organización que se preocupa de salvar a estos indígenas, Paraguay se ha ganado a pulso la despreciable reputación de registrar la mayor tasa de deforestación del planeta. Si el país tuviera una preocupación genuina por el bosque que le queda, bastaría con que se limitara a mirar a los ayoreos, que son los guardianes verdaderos de su tierra. En vez de ello, esta reserva de la biosfera de la UNESCO está siendo rápidamente devastada en beneficio de la industria cárnica brasileña, con vacas, están llenando eso de vacas, para llenar los bolsillos de uno de los hombres más ricos de España. Ahí tenéis, ¿veis qué listos somos los españoles? Podéis mirar un poquito más, hay un español, que me parece que es gallego, que tiene unas extensiones enormes, ¿sabéis dónde? En un país que ni tan siquiera situamos, en Namibia. Sí, ahí en Namibia, me parece que se dice con D de Dinamarca. Ahí, ese país que está al oeste de la República Sudafricana. Es un país que nosotros no le damos mucha importancia. Bueno, pues ahí hay un español que tiene casi la mitad del territorio del país. Muy interesante. Alguna vez ha hablado con alguna radio, una emisora española, Radio Nacional y alguna más. Este terrateniente tiene, pues eso, miles y de kilómetros cuadrados de ese país. Se me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? No solamente está este grupo llamado Grupo San José, que está deforestando la selva del Chaco en Paraguay, no, hay más españoles por ahí que son dueños de grandes extensiones. Mirando un poco, en Namibia, el sur de África, vive allí ya. Él dice que quiere más ese país que España, claro, lógicamente. Miradle un poquito, a ver, su trayectoria. Interesante. La campaña global de esta organización llamada Survival, para salvar a los aguas. Aguas es otra tribu que está siendo asaltada por los madereros ilegales, que han sido expulsados, en este caso ha triunfado el asunto. Estos madereros ilegales han sido expulsados de la selva que habita la tribu más amenazada de la tierra, dicen. Bueno, hay más tribus tan amenazadas como esta. La tribu más amenazada de la tierra. Se me viene ahora a la cabeza el asunto de los pigmeos y de los bosquimanos. Parece ser que ellos tienen el ADN más antiguo del Homo sapiens, de nuestra especie humana. Tienen ellos el ADN ancestral, el más antiguo. Parece ser que todos los Homo sapiens actuales descendemos de los pigmeos que también habitan en el sur de África. Hay que saber un poco para apreciar a estos indígenas.